en el sentido de una economía de exportación, de la campaña, porque esta idea de la frontera, además, se viene trabajando también desde principios, desde el inicio de la portada, del fin del 18, el periodo que abarca, no sé, por lo pronto. La otra opción es la hipoteosis, como sea, creo que se incorpora esta tierra, y finalmente la consolidación del sector ganadero saladerín para cerrar esta cuestión de la incorporación de las tierras. Y esto terminaría con la formación de la ley unitaria, la terminación de las cosas y la organización social, política y económica de la frontera, que es un punto que en realidad se viene trabajando en toda la comunidad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta frente a esto? Me parece que falta algo, porque pudo haberme olvidado. Se ha hecho sobre la base de la evaluación. Cualquier comentario, algo. La mejor recomendación que les podemos hacer es que para los que organicen la bibliografía en este sentido. ¿Sí? Cuando decimos organización social, política y económica de la frontera, pero sobre todo la organización social, estamos refiriendo a los textos de Moreno, por ejemplo, y que les van a dar un marco de geografía histórica sobre el crecimiento y las relaciones sociales que nos establecen. ¿Sí? Y a partir de ahí también en el punto 5 parece que hay un texto de trabajo muy bueno, que estamos por los lugares de fronteras que no se han analizado, que me gustaría cruzar. Yo les decía, me quedó porque era de apurada. El de Kelman, en la síntesis de Kelman, me la grabó que me había cortado, pero que no la grabé, no sé qué hizo. Y me quedó por fuera, pero me gustaría la semana que viene, aparte de estar con Miguel González Bernardo, cruzar ese texto de trabajo por los lugares de fronteras con el de Kelman, el de crisis de reestructuración de la campaña. Para que lo tengan en cuenta. El primer punto es la distinción entre los conceptos de federación y confederación. ¿Alguien pudo avanzar en la lectura de estas definiciones en Goldman? Aparte, piensen que este texto de Goldman es un texto prácticamente de discusión histórica, no presenta mayores dificultades de comprensión lectora, o sea, es un texto explicativo, no argumentativo. Más difícil es entrarle a esto porque era Monte que puede ser esa definición de Goldman. ¿Alguien quiere hacer algún comentario referente a ello? No, bueno, vamos a escucharemos a las personas que nos han quedado. Bueno, acá es importante, según la bibliografía particularmente, distinguir, distinguir los movimientos de aquellas novedades que querían separarse de sus cabeceras entre el periodo 1811-1820 de los movimientos y de la conformación de los estados provinciales a partir de 1820. Los problemas son diferentes. Pero lo cierto es que los estados autónomos surgidos a partir de 1820 tomaron como punto de partida para la organización política estatal la única unidad social política preexistente, dice Kelman, que es la ciudad. La ciudad provincia. Si uno va para atrás, por eso que existe tanto sobre el mapa de las intendencias en este punto. Sí. Ahora, yo recuerdo la pregunta capciosa del final de Argentina 1 sobre si Entre Ríos era ciudad provincia en su momento. No, bueno, ahí es donde juega. Estos son los marcos conceptuales después de que se me fue a Victoria. Bueno, aquí van algunos datos de el proceso. Algo similar, porque yo escogería todo caso decir los parciales me quedan 10. Y la mayoría que los que eligieron la pregunta del pasado de las intendencias, cuando uno les proponía la consigna, bueno, ¿qué incidencia? ¿Cómo lo territorial, vuelvan a ver la consigna, no abordaron esa perspectiva, que es, bueno, cómo impacta sobre la organización luego del conflicto de separación de la ciudad de cabecera, que sea con toda la cuestión previa, de contar qué cómo es el nuevo panorama de la organización territorial y cuando uno tiene que avanzar en esto, por qué. De las intendencias, la ciudad cabecera, la fermentación, todo lo que es el análisis posterior lo hicieron. Y es una relación, no es desaprobado parcial. cuando no han seguido correctamente la consigna y decidieron que apuntaron en otro punto que no está mal, pero no era lo que estaba preguntando, las notas son 0,4 o 4,50, porque la idea es un aprendizaje. No era dejar a todo el mundo afuera, si sabe o no, era poner, por lo menos el diagnóstico que habíamos hecho con Romina, esto de sentar, elaborar, hacer resúmenes, leer la biografía, ir armando el escrito de la materia. Por eso digo, volvemos sobre ese punto porque también uno lo nota las clases y en el diagnóstico de los parciales es importante no olvidarlo. Cuando se hace ese tipo de preguntas, no es para que las intendencias va dentro del paquete de las formas borbónicas. Porque no, después del 10% no se volvemos sobre ese tema. Entonces, Romina, lo estás jugando de vuelta porque hay una terrible ausencia de ese tipo de restricciones. Como decía Romina, a ella le pasó una pregunta. Viene Marisa a ver cómo estamos pensando el paciente en un final, pero digo, si podemos ir avanzando, como pues vienen dando antes ese tipo de restricciones. Por eso es mi interrupción y la resistencia. También es importante, me parece, en este sentido, tener en la, aparte de tener en la cabeza el mapa de las intendencias, las características que esos espacios también tienen, y cuando pienso en características, pienso particularmente en lo que tenemos a mano, que es el capítulo 1 de Berlín, ¿no? Uh-huh. De Revolución y Guerra. Después hay pero ríos de tintas que han revisado ese capítulo 1 de Berlín, el capítulo 1 de Berlín, particularmente esa introducción de la desintegración de la economía colonial de Smith y Grigori, que es para el caso de Cuyo, para el caso de Salta, para el caso del litoral particularmente. Es importante entender por qué Buenos Aires, perdón, Santa Fe, en 1818 puede separarse de Buenos Aires, ¿sí? Y en 1819 tener una constitución provincial establecida, ¿sí? Y por qué, por ejemplo, no lo puede hacer Jujuy hasta 1834 de Salta. ¿Sí? Ahí, inteligentemente, parece que más allá de esta idea de la línea de las continuidades que se plantean como Adrián Ruiz, de la historia institucional, de la historia del derecho, también hay un basamento, dicen Smith y Grigori, a tener en cuenta que es lo que mantienen unidas a estas entidades, lo que sostienen, amalgaman la relación entre estos estados provinciales posteriormente a 1820. Si es un emergente de esta amalgama, estas conexiones entre estados provinciales, son los pactos interprovinciales, donde claramente uno puede analizar la presencia del reconocimiento de la soberanía entre los estados. ¿Sí? Eso es claramente el pacto federal de 1831, al que después se van a estar, ¿no? Buenos Aires, Santa Fe, y después se van a ir anexando posteriormente al resto de las provincias a los términos del pacto federal de 1831. Por eso es una cuestión tan importante si uno lee la historia de los antecedentes de la Constitución Nacional, ¿no? Por supuesto. Bueno, después de 1820, aquí es eso que les decía, ¿no? Cómo conciliar la autonomía de los estados con la firma de los pactos interprovinciales. Y ahora acá hay otro dato que es importante, que es un ejercicio que les dejo a ustedes para el final, que es esta idea de, después de toda batalla, vienen tratados. O sea, los tratados no siempre son de colaboración, de respeto mutuo. Si ustedes hacen este ejercicio de lectura de la historia básica, van a ver que los dos grandes tratados básicos de este periodo vienen a tratar de dos grandes batallas que enfrentan a Buenos Aires con el resto de los estados provinciales, básicamente. Porque si ahora vamos a esta cuestión de federación o federación, que es lo que es importante para entender la relación entre los estados provinciales en estos, entre 1820, por lo pronto, y en el 1853, por lo menos en 1831, que claramente el pacto federal explica de una manera correcta. Hicimos mucho hincapié a lo largo del año, me están pasando todo, yo entiendo que ustedes tienen el aire, pero a mí me están calcinando las compis, que son grandes, es una parte importante de mi cuerpo, y me está matando esta pregunta. Es algo que veníamos conversando desde hace mucho, que por ahí para una generación no es, pero yo considero que está feliz generación, es una obviedad, pero para una generación como la de Carlos, por ejemplo, nos fue esta novedad, que fue esta necesidad de revisar constantemente, de subrayar constantemente esta visión historiográfica que supuso, ¿no?, la idea de la preexistencia de la nación, de una nación, ¿no?, encapsulada que, por los procesos de la metrópolis, emergió y demás, ¿no? Esta idea de, digamos, suponer a las provincias como parte de un Estado nacional argentino preexistente, que esto ya lo ha discutido muy bien Caramonte desde ciudades, provincias, estados, ¿no? Particularmente, y la geografía que se lee acá. Y ahora sí, ahora sí, no vamos a ver puntualmente en qué caso, en qué particular, pero elaborando muy bien la geografía, contestando las preguntas en otro, se ha escapado un balance como después de los acontecimientos del 10, los acontecimientos de los ciudadanos, con la patriada, la clara de la nacionalidad, viene tratando el problema de los textos y a lo mejor hay dos o tres calificativos que escapan. Hago estas observaciones porque me gustaría poner como fiesta de cada uno va a citar el nivel parcial, como el lunes que viene de 3 a 4, miércoles, no, el otro, o los miércoles de 3 a 5, y el otro miércoles también de 3 a 5, porque cada uno va a hacer que los lunes sociales, que los sociales, y vemos qué punto, a ver qué, cuál es solamente el tipo de acción, porque hay en esto de redacción parece sencillo. Pero en el ejemplo, claro, cuando uno está sentado y de volver pidiendo, hay estas cosas que se filtran. Y a veces parece no una imaginación, pero la escuela secundaria nos ha marcado en los actos escolares, en los actos de recorrido de los estudiantes superiores, nos ha marcado. Digo, para poner atención a eso, yo lo decimos varias veces y por favor vuelvan a tomar y prestar atención a eso que está hoy con el papel nuevamente al rómico, porque si no. Es muy, es una palabra que no se pone realmente duro, de calificar todo el parcial. Sí, sí. Con un adjetivo de esa manera, porque no, no entendimos nada. Por ahí, me gusta que nuestro trabajo como docente implica un ejercicio de la palabra hablada, ¿no? Ahora, no solemos escribir muchas cosas en la escuela secundaria, pero esta idea de la no preexistencia del Estado argentino en 1810 es muy difícil de explicarse a nuestros alumnos porque tienen un saber escolarizado sobre ese mundo. Y que cuando se tiene que uno poner, porque cuando uno escribe la escritura también es parte de la construcción de todo. Claro. Uno escribe y se está creando conocimiento. Y uno tiene muy claro, pero podría acabar en varios y leerle frases, pero si como uno por ejemplo, ¿cómo se me escapó eso? Mandó una frase. Sí. No, aparte de eso decíamos, nuestro ejercicio cotidiano, en la escritura, yo he decidido abandonar hace rato, abandonar de cerca y metido mi propia ficha dentro de lo posible, que no tenga tiempo y otras cosas, ¿no? Incluso, si vienen a las universidades, se supone que están siendo formados para incluso poder escribir un capítulo de un manual. Que son cosas que le pasan a la gente cuando estudia acá. Y aparte, esto decía, a mí particularmente como docente, es una de las cosas que más me ha costado explicar, que me resulta de lo más obvia, pero a mí me resulta tan obvia que me es complejo transmitirla. Hay un capítulo de Canal Encuentro que ha hecho Gabriel Dimeglio inteligentemente, que se llama Proyectos de Nación, que aparece en Raúl, Carlos, Casi Llamado, están todos, están el elenco estable de claro, es muy bueno. Cali, todos con la misma altura. Sí, igual a mí me ha servido como recurso didáctico muchísimo, me sirvió porque he pasado, he intentado todas las formas, fuente primaria, y no funcionaba. ¿Cómo que se llama? Proyecta de Castilla, la proyecta de Castilla. La puedes descargar de Canal Encuentro. Aparte, están todos opinando, incluso que a la monte tratando de explicarle al pibe de cuarto año que es la reproducción de la soberanía se excusa por la palabra difícil. Pero bueno, es un buen capítulo como recurso, yo sé que ustedes deben contar con la práctica después de todo esto que hacer dialogar con las universidades, no es cosa fácil, no es cosa fácil. cuestión menor. Y también esta cuestión de los conceptos de federación y confederación. Imagínense que a nosotros nos cuesta identificar el uso diferente de las voces en un tiempo, lo mismo pasa con nuestros alumnos, porque si hubo una utilización, si surgió esta idea de una visión geográfica referente a la voz nación preexistente en 1810, porque obviamente que la voz nación se utilizaba antes de 1810, pero estaba cargada de otros contenidos. Y esta línea de la historia de los conceptos es algo que se viene trabajando mucho en el último tiempo, particularmente Luis Goldman, en su grupo, Gabriel Tinelli y demás, lo vienen haciendo, y vienen haciendo muy bien de eso. Por eso es importante distinguir de la voz como, ahí tiene un montón de razones. Hasta la Constitución de Filadelfia en 1787, hasta la Constitución de Filadelfia en 1877, las voces confederación y federación se usan indistintamente. ¿Sí? Se usan como sinónimos. ¿Qué se entiende por federación hasta la Constitución de Filadelfia? Se entiende, se conoce como un solo tipo de federación a la Confederación de Estados Independientes. La Confederación Helvética. Punto. 1787, perdón. Ah, sí. 1787. Peña que ya te había dado. Ah, no, 1787. Eso me pasa por venir de la historia. 1787, por lo menos lo escribí bien ahí. ¿Sí? Bueno, lo que hace Goldman ahí es explicar cómo se cambia, esta Constitución de Filadelfia, y particularmente en el federalista, se distingue lo federal, identificado por lo federal, de lo nacional, entendido como Estado Nacional. ¿Sí? Ahí tiene, el Estado Federal norteamericano creó una soberanía única que se sustituyó a la soberanía de los Estados miembros. Esto es sencillo de comprender. Sin embargo, el uso distinto de las voces se prolongó todo el siglo XIX, y esto se trasladó a la geografía. Entonces, ahí claramente hay una distinción que me parece que es interesante para que se la lleve también a la uno, porque a veces lo que uno dice acá es uno la arrastra hasta el peronismo, capaz, que no está así, funciona de historia. Entonces, lo que hace Goldman es distinguir, dice, es designar, es más preciso, pero que la plata es designar como tendencias federales a las que se manifestaron desde 1853 en adelante. Y para la primera mitad del siglo XIX, entender que lo que priman son las tendencias confederales. Esta idea de la reunión de estados autónomos. A eso me quedé pensando siempre cuando leí este libro, este capítulo particular, la distinción entre independencia y autonomía. No es lo mismo ser independiente y ser autónomo. Y me parece que ahí entra en juego los pactos interprovinciales. Y es importante observar lo que las provincias no delegan. Claro, por eso. No también el sentimiento que uno puede asociar como una pretensión de una identidad. Hay una pretensión de unidad, un sentimiento de ideología o hacia alguna línea que nos permite ir. ¿Por dónde pasa la nación? Sí, claro. Sí, claro, no saben hablar, pero el punto es lo que las provincias no ceden a un Estado y a una organización política superior. Por eso la insistencia de Peña la semana pasada y la anterior para realizar la ley de presidencia, fundamentalmente frente a este punto, cuando hablábamos de qué pasa en el objeto de la guerra del Brasil, para el 1860, frente a este punto, y también particularmente no pasa con la representación exterior a Rosa, ¿no? Hay un montón de factores con esta idea de la confederación argentina. Y que son instancias donde se van cediendo, pero que está marcando todavía la no existencia en el arreglo del 27. Claro, exactamente. ¿Qué tendría? Acá tienen un mapa para 1820, es el que encontré rápidamente, que pueden distinguir estos estados independientes, estas provincias surgidas después de 1820, miren que todavía no hay separación de Salta de Jujuy, todavía no se ha desplegado Catamarca de Tucumán, hay un montón todavía de ciudades, provincias que no se han separado de sus cabeceras. A esto es cuando uno plantea esto que nos dice Carlos en la clase, de que no tiraron abajo régimen de intendencia, pero lo cierto es que el régimen de intendencia se va a desplegar. Por varios factores, pero la verdad tiene muchísimo que ver en esto, y la participación también del bajo pueblo en el proceso de la revolución de guerra, la han estado muy bien revocada, muy bien la de Dinero. O sea, también en este punto hay bibliografía de sobra para que puedan profundizar en el tema. ¿Sí? Y ahí tiene acá para 1820 los cabildos del surgimiento de las salas de representantes, que son dos instituciones de naturaleza diferente, porque esto es importantísimo, me parece que entender la jurisdicción del cabildo desde la mirada institucional, si se quiere, la clave para entender el proceso, es la expresión del estatus de la ciudad de acuerdo al ordenamiento comunal hispano. Y ahí está, estuvieron viendo quiénes están los ordenamientos del cabildo. Cierto. Y la sala de representantes representaría con carácter de campaña la nueva entidad política que sería en este caso la provincia de Buenos Aires. De ahí que hasta que incorporar políticamente a la campaña. Y bueno, no, obviamente, la incorporación política de la campaña implica, no, obviamente, ya no tiene sentido, no tiene sentido este estar diferenciado de la ciudad. Sin embargo, la representación sigue siendo desigual. La ciudad tiene un diputado más en la sala de representantes. Sí. Piensen siempre esto como un esquema, ¿no? Habría que ver, me parece que acá hay un ámbito que interesa mucho, que matiza estos esquemas, son los estudios que se han hecho desde el ámbito local, desde cómo el ejercicio de la soberanía se estableció y se puso a funcionar en el espacio, ¿no? Matiza, porque esto que les decía Eugenia también, se ha encontrado no solamente a los ciudadanos, son aquellos vecinos del estado de la ciudad, sino que está matizado desde la colonia. Las relaciones sociales son un poquito más complejas que esa simple definición, ¿no?, que por ahí daba la autoridad o demás. Ahí es importante, ya que se importante es cómo se destacan en las actividades, claro, económicas. Sí, claro. Pero para la participación política o para es la colonia, para participar, tiene que dar residencia en la ciudad. Sí. Tiene que ser vecino. Lo que sucede es que la residencia o el reconocimiento de haber tenido una casa en el mar o en Buenos Aires, eso no quita que no tenga actividades económicas, que tenga estancia, que tenga hacienda, que esté en campaña y que se mueva del ámbito rural al urbano. Entonces eso amplía el concepto, mucho más de decir, de sacar esa lógica que a lo mejor los textos que solamente escriben desde la ciudad de Buenos Aires, mira más allá de la general paz como la frontera, y es una crítica amable a muchos colegas, que piensan que el ser vecino en el periodo colonial o en el periodo de la era 1820 implica estar solamente asentado en la ciudad y desvincula esa movilidad entre la actividad económica de la campaña. Eso permite ampliar y no cambia lo que dice la autoridad, permite darle mayor. Si uno tiene esa lectura y puede leernos el caso de Pinazo o las listas de los textos de Tarrabaso en las listas de elecciones, sí, comiendo una morena, claro, ¿no?, está participando en diferentes listas y después va a estar desde la primera etapa, la Unión de Rosa, no es un hombre puramente de ciudad, ¿no? Como debe entre la ciudad y la campaña. Eso permite ver el movimiento político, la amplitud de la frontera política, la participación política y la representación. Pero por otro lado, lo que está marcando también con la representación, disparidad entre los 11 y 12, sigue habiendo. Son 11 de campaña y 12 de ciudad. ¿Sí? Los 11 de campaña no implica que no tengan actividades, ni en ciudades, ni que estén vinculados. Sería un hombre que está de medio de la campaña. Porque claro, a veces uno lo lee y dice, bueno, el hombre de ciudad lo tengo bien traído en la ciudad. Y el otro lado de la primera parte es una campaña, hay una ciudad y no tiene cabeza, no tiene hacienda, no tiene superilla. si no lo veo un actor que se mueve en el campo de la ciudad como actor económico. Y aparte, esto también le da dinamismo a la tesis de Berín, ¿no? Esta idea de la expansión de la campaña, o esta idea de suponer, la gente ya está, con el comercio de Roma, entonces se dedicaron a este, no. Evidentemente hay un vínculo anterior que permite, ahora igual vamos a ver por ahí más puntualmente el texto de Berín. Este, bueno, vamos a la reforma de Rivadaviana. ¿Sí? En realidad, le estaba... ¿Sí? Una pregunta, digo, igual hay conflicto entre los de campaña y ciudadanos. Ah, sí, totalmente, totalmente. Y a lo largo de todo el momento. Ahora, no se va a ir con la reforma, pero después, sí, claro. Después, cuando, después de la caída de Dorrego, claro. Cuando tiene un auto del Partido Federal, y uno ve la información de la lista, queda más de opinión federal o federal de amigos, para ponerle entre comillas, de negocio, participación política, formación presente en campaña, que con los aquellos intereses comerciales. Claro. Si no, no hubiera metido la mandorca, ¿no? Claramente. Sí, sí, sí, sí, sí. Y si uno lo ve, fijarlo, y que adentro del mismo partido, si uno puede pensar en el levantamiento de los líderes del sur, claro. Otra nueva fragmentación y participación política dentro de lo que sería el partido federal. Claro. Pero sí, totalmente. Es como la actualidad. Ah, sí. No, pero bueno, la idea era, porque. A mí, por lo menos, todos son mayorales, todos son peronistas. Claro. Imagínense, yo de 100 años poder explicarle de 2000 hasta la fecha. Sí, ¿no? Es solo los presidentes de. Solamente del 2000, de 2000. De... Sí. El que es el mundo de la idea era un poco tener en cuenta, o sea, la historia del concepto particularmente sirve bastante para eso, ¿no? Para definir el uso de las voces en su contexto, pero también, bueno, hay gente que se dedica a hacer todo el tema del concepto. Me parece que contribuyen al trabajo de otros colegas, solamente eso, no sé. Bueno, no hace falta que las puntualicemos, pero bueno, están para que las puntualicen justamente. Sí, pero volvemos a ver, porque le dije, lean las cartas. Y volvemos a mirar, lo que estaba ese día, otras no estaban, y no sé, las cartas distintas. Son como básicas. Después no van a decir que me lo dijimos, son como básicas. Piensen que es el listado que hace Marcela Ternovázquez sobre las reformas liberales, ¿no? Sobre esto también hay que trabajar, que incluso hasta Marcela Ternovázquez se ha corregido tiempo después, ¿no? O sea, ella misma ha reconocido que esto se venía a apuntar a una nueva sociedad, ¿sí? Básicamente, primer punto que decíamos recién, la supresión de los dos cabildos, ¿sí? Buenos Aires, Luján. Ahí como docentes de esta región estamos obligados a usar este recurso, ya que tenemos calle cuadra, que no sé hasta cuándo lo logro. Y a partir de ahí tenemos que empezar a analizar el tema de la representación a través de la ley electoral de 1891. Los cabildos, o sea, para más o menos 1820, 1821, pero en Buenos Aires, en las otras provincias, las temporalidades fue en Nicaragua. El último de Tarija. Pero más o menos para el mismo momento se empieza a suprimir los cabildos. Porque piensen que cuando emergen los estados provinciales, surgen con todas las representantes. Y la mayoría va a tener constitución, pues no sé. En la misma década, que viene de esa provincia, en la política, bueno, y la banda oriental tiene una representación particular, porque tiene los municipios, los partidos, todo el color sigue teniendo una proyección más municipal, claro. Una lógica que tiene los demás para ser un sitio comparado con lo que es en metropolitana, con la OPEA, claro. Con lo que es la cuestión del municipio. Claro. Lo que ha quedado no tiene esa tramitación de provincia, sino que los departamentos juegan como de las jurisdicciones y los municipios con la ciudad de Cabildo y que son como intendencias, ¿no? Y el partido y el departamento ha acumulado más las áreas de influencia de la ciudad. pero ha sido una región que, si uno lo mira comparativamente, sería otra provincia autónoma de claro. La Reinato de Río de la Plata. Y es que conservar la estructura con mayor larga data de los cabildos, de lo que tiene más rica de la intervención, claro, de la lo que hacen provincias y Argentina, aparte de claro. Llegar aquí. Buenos Aires tuvo algo que ver con esto también. No, totalmente. Y la última de Tarifa sigue siendo ubicación también, claro. Y en el contexto de los cambios, ¿no? Claro, Tarifa. Sí. Y no sé si acá me lo puse, se me había pasado porque pensaba. Sí, porque lo habíamos pensado para decir antes, pero lo habíamos dicho antes, por eso no lo puse entrevistado. Ahí, referente al tema de la representación, es bueno, de dónde se, cómo se eligen representantes para tratar a representantes. Más allá de eso, es importante tener en cuenta no olvidar en este punto, cuando uno dice se suprime los cabildos, de qué condiciones estamos hablando, qué pasa con las condiciones que manejaba, que contenía el cabildo, básicamente, ¿sí? Que es súper importante. Esto ya es como la ABC de la materia. Y ahí quedaron excepciones que juntaron lo que eran las jurisdicciones. Hay un cambio administrativo en 1724 claro. Que contempló lo de la, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, porque en otras hay diferencias. Sí. Ahí voy a meter la pata si me refiero con una palabra hablando de más de diferencias de Tucumán, Salta y en el norte, en Mendoza es más complicado, pero digo las excepciones, pensando en el mapa de lo que es el Instituto de la provincia de Buenos Aires, tenían las jurisdicciones que va de la mano con la Real Ordenanza y que tenía también la jurisdicción que tenían los partidos de Corpus Arriba, Río de los Paz, de Talín, de una jurisdicción. Ahí estaba Pilar, Luján, Plantación de la Cruz, Navarro, Mercedes, hasta el tiempo, después toda la jurisdicción. Sobre esas jurisdicciones después se fueron ampliando las secciones que van a tener algunas cabezas de pueblos importantes que van a ser las de electorales de representación. Claro, que ahí para el ejemplo sería el texto de Navajo, sí, que tiene los mapas, muchos. Sí, claro. Yo lo traje para el mapa de Carlos. También, ahí uno lo y esto que me decía, ¿no? Esto que decíamos antes, la representación desequilibrada, de la diferencia en el diputado, en la sala de se crean los ministerios de guerra, agencias de gobierno, también, ¿no? Antigua función que quiere dentro del cabildo, se separan, ahí con la palabra separan, hay un debate referente a la separación de poderes. Si uno lo lee así, encima que en minúscula, que la regla sería por una mayúscula, pero bueno, decidimos hacerlo, uno podría leer de manera tan abajo la emergencia de la división de poderes. ¿No? Eso es claro. A través del Ministerio de Hacienda se crearon las oficinas de contaduría, las autoridades de Secretaría General para centralizar la actividad financiera. Piensen que es un Estado que está ampliando su frontera económica, que tiene su campaña económica, está incorporando constantemente tierras para la exportación de los cueros. Entonces, es muy importante este punto. Yo no sé si desconozco, doctor, porque no vengo de la industria económica, si alguien ha trabajado seriamente con este punto de las actividades de las oficinas de contaduría, además de la empresa de ustedes, desconozco. Y tampoco. Yo trabajando, digo, trabajo con tesis nuevas, me acuerdo de haber leído dos o tres cuando estuve conjugado en la tesis doctoral. Porque el cambio es cómo cambian las condiciones. Claro. Para poner puestos de frutería, después tener la contribución directa, que es algo que continúa con variaciones según los cambios, la Cámara de Brasil, la reforma peruana, en el punto de la ley presidencial, actual, otra vez la que me vuelve a nombrar mi Junta de Representantes, entonces cambia las condiciones de tributo y la probable Junta de Representantes. Perdón, el turismo rápido tiene este tenor legislativo. Entonces, a lo que está complejizando, y dice Romy, yo no sé que en este periodo hubo cambios en lo que la administración, tanto como de la justicia, y en esto de aplicar los impuestos o las rentas internas, también son cambios en unos dos años. presencial y que uno puede elaborar un mapa de funcionamiento en todo el periodo de justicia, ¿no? Del 23, sí, con la campaña. Se lo dijo Alberti, ¿no? Con la mano Rivadavia le dio digamos, el esquema rojo. Que me imagino que lo primero que quería hacer algo como dijo, pero bueno. Aparte seguramente cuando Carlos Peña va a volver con este punto varias veces. Ahí sobre la cuestión de justicia, dice Marcelo Novacio, se crea una justicia de primera instancia, de entrada arreglada con 5 jueces, entonces ya, si crees en campaña, y ojo ahí, porque esta lo deja en ese sentido, pero particularmente conozco, debe haber muchos más, pero Raúl Platina escribió un muy buen artículo que explica por qué no tuvo la realidad vigencia real esto, ¿no? La justicia de primera instancia dura vetada y letrada, ¿no? Piensen en la justicia de antiguos, de la justicia que maneja Cabildo. En ese sentido, Raúl Platina trabajó con el juzgado de primera instancia de la provincia de Buenos Aires. Tuvo una vigencia muy poco tiempo, publicó un artículo referido a eso, que lo buscan, se consiguen en internet y demás. Por eso quería hacer la salvedad de si bien en el texto de la reforma aparece la justicia de primera instancia, dura 2 años, pero no se utiliza. No se utiliza por en la práctica, por el dado y no, esta cuestión. Más importante en este punto, parece, no a mí, a todos los que trabajan en el periodo, es la justicia de paz. Así, la justicia de paz, el régimen de milicia, son claros para entender cómo se manejan las prácticas electorales que hacen a la representación que entrega vigencia la ley de 1821. Por otro lado, justamente es clave en este sentido, sino que si hay algo que demuestra que no hay separación de poderes, es el gobierno de los asuntos locales. Ahí sí que no hay separación de poderes. Es cierto que el texto de la reforma dice que se separa la justicia de paz, que es legal y gratuita. ¿Se entiende la diferencia entre letrado y lego, no? ¿Se entiende la diferencia? Pregunta por lo importante. ¿Entendemos todo con eso? Bueno, la justicia de paz es ejercida por los jueces de paz, que son nombrados por el Ejecutivo, se mandan ternas de tres, creo que son tres, ¿no? Corrección, si me equivoco. Tres candidatos a la Junta de Paz que elige el Poder Ejecutivo de la provincia en cada parroquia de la ciudad y cada partido de la campaña. Esto es lo que creo que por ahí vamos a analizar más fuertemente con Pilar González Fernández, con Tanda Base, pero la ciudad se divide en parroquias, fíjense ustedes, si alguna vez estamos en condiciones especiales, así que lo con esto, la campaña se divide en partidos electorales. Básicamente, cada partido tiene una cabecera, puede incluir más de una localidad, de un pueblo, como ahora. Los jueces de paz están en las cabeceras y nombran jueces tenientes o jueces pedáneos, que antes eran jueces pedáneos, para ir al resto de los pueblos que tienen en el partido, ¿sí? Y después se crea, dice Marcelo Alonso, el departamento de policía a cargo de alcaldes y tenientes. Y ahí también hay que hacer un parate, porque si bien se crean los cargos, ¿no? Uno podría pensar una variable como si se estuviera institucionalizando el Estado, ¿no? Se crean instituciones visibles, concretas, a través de la reforma, pero lo cierto es que hay que sostener toda esta gran idea administrativa y el juez de paz concentra a nivel de municipalidades hasta fines del siglo XIX. 1886 aproximadamente, no hay porque hay otra anterior, pero la que más fuerte tiene es la de 1886. Esto Diego seguramente en algún momento lo señalará. El juez de paz concentra la función de la justicia en primera instancia en la campaña, concentra jefe de policía y aparte presidente de la municipalidad. Entonces, imagínense que esto tira por la borda esta idea de la división de poderes, ¿no? Y aparte, por otro lado, porque es clave el puente paz referente a la representación. Y ahí pueden ver los estudios locales de puente paz que tienen actividad económica. que tiene casos de arrepiato, pero resulta que él sanciona, pero en el otro, en otra sección, en otro partido, en otra jurisdicción, resulta que los ladrones del detenido están a nombre de ese juez de paz. Digamos que lo que el ordenamiento, dicho así solo, es más caro en la realidad socioeconómica, muy dependiente en la Argentina, por encima de ella. Eso explica porque yo tengo 32 años. Crecí y viví hasta los 25 en el Partido de Merlo. Conozco dos intendentes, gente de Gris y otra C. No conozco más intendentes, tengo 32 años, ¿eh? Eso explica un poco también las características que tienen, que pisando, porque decir 1886, decir anteayer, estaba pisando el siglo XX, que no hay ley ni municipalidad, habla de un ejercicio de la cultura política en el gobierno de los asuntos locales, explica también nuestra realidad. Hay un pilonismo, no puede ser de Moreno, con la red y web, se puede cantar, pensar esto, para en ese sentido. Bueno, después, ¿te acaso papá se viene para cerrar a un indicador? Porque nosotros tenemos un alumno que es abogado. Y entonces sería también importante que no lo mismo para el resto de los compañeros. Cuando uno habla de la situación de la justicia, no por estar en el siglo XIX es aplicar o la aplicación siempre de la justicia asociado con la justicia en la universidad. Claro, es decir, ha sido clara colega hasta el día de hoy es así. Todo lo que digas es cierto. Todo lo que digas es cierto. Mi mejor amigo es abogado, nos matamos. Yo estoy convencido que la justicia y la igualdad llegaron gracias a regalar. Convencido, ¿sabes? Difícilmente esto va a llegar a la vida. Dígaselo a Romina Ceferina. Profe, también tenemos por ejemplo decir en la ley de medios, ¿no? Que se aprobó por las dos cámaras y el grupo Clarín no quiere aprobar. Entonces, ahí también se puede ver también de la justicia. Sí, el grupo Clarín, a ver, nosotros tenemos algún especialista. Le podemos dar el uso de la palabra. ¿Quién es el especialista? ¿Un abogado? Abogado retirado. Fernando. Hola, soy Fernando. Hace 3 días, 2 noches que no me ha hecho. Es casi como la vista de recuperación acá. Pero qué. Es importante que no, realmente. Es importante que no se palabra. Pero qué, con respecto a qué, el tema de la ley de medios. El artículo 161, que es la descapitalización del monopolio, ¿no? Y a ver qué decirte. La justicia, si uno cree en la justicia como una organización destinada a darle a cada uno lo que le corresponde, va a tener que volver al útero y volver a nacer. Y volver a nacer. El tema de la ley de medios es un tema que a ver cómo decirlo. No se ha violado todavía ningún precepto legal, en el hecho de que han venido apelando y haciendo las apelaciones que corresponde, independientemente de lo que se juega por detrás de ese tipo de procedimiento, ¿no? O compra de jueces, pero bueno. El procedimiento los avala. Claro, el procedimiento es el que se está siguiendo al punto tal de que todavía no ha podido hacer nada y están queriendo utilizar una norma que es el Persaltum, al cual yo en la época del innombrable me opuse. Y en este momento también, porque no hay... el innombrable es el innombrable. Es un procedimiento que no hay persaltum bueno ni persaltum malo, dependiendo de quién sea el que lo esté intentando utilizar. El persaltum es evitar todas las instancias previas y llegar directamente a la corte. O sea, sacar la causa de los jueces naturales y remitirlo a la Corte directamente. Pero compañero, la Corte Suprema ya falló. Lo que pasa es que falló. Claro, yo no tengo, claro, yo no tengo la culpa, yo te digo lo que pasa. Ah, todavía no, porque hay un recurso pendiente, que es el juez que están queriendo sacar, que es de las carreras. Está esta discusión de inconstitucionalidad todavía. Entonces eso es a lo que se planta. Y el persaltum que se quiere hacer es para evitar que de las carreras o el que le siga tome la causa y extienda el periodo de ese artículo. Pero lo que pasa es que, bueno, que de las carreras está viciado totalmente por... Bueno, pero eso implica otro procedimiento, porque para poder sacar a un juez natural de la causa, se tiene que reunir el Consejo de la Magistratura, lo tienen que someter al juicio político y sacarlo si tienen las mayorías, lo cual puede llegar a llevar años. Eran jueces naturales para este tipo de... El mecanismo era un desastre. Pero lo que pasa es que la Cámara toda la vida designó así. No lo hizo con este juez solo. Se reunían tres tipos adentro de una sala, agarraban los papelitos y elegían. Pero como nunca pasaba nada, porque siempre fallaban a favor de quien correspondía, no saltaba. Ahora salta porque está este tema de por medio. Lo que pasa que yo estoy totalmente de acuerdo con la ley de medios y el desastre que está haciendo Clarín, pero no hay persaltum bueno o malo, ¿entendés? El persaltum no es ni bueno ni malo. Cuando lo hizo el innombrable, en su momento nos opusimos, y si ahora lo quieren hacer, también va a haber que oponerse, porque el día de mañana te va a tocar a vos. Es decir, el día de mañana vos vas a ir con tus jueces naturales y te van a decir, ah, no, ¿cómo? Una causa que está en juego la institucionalidad por un habeas corpus, ponele, estás detenido legalmente. Y te van a decir, no, apliquemos el persaltum, y te van a sacar de todos los jueces. Entonces, persaltum bueno no hay. Es decir, lo que están queriendo hacer con el persaltum no corresponde. Es decir, ni bueno ni malo. En algún momento van a tener que fallar. El persaltum sí. Claro, vos decís con el... No hay persaltum bueno y malo, depende de quién lo use. Claro, no, yo me estoy refiriendo no lo hay. A las medidas políticas sociales que este gobierno... Bueno, pero eso no... Bueno, está bien, sí, sí. Ahí con el político se la diferencia que hay. Sí, yo no te lo voy a discutir. Social. No, pero... Sí, pero yo no estoy hablando de ese tema. Yo también estaría de desacuerdo, pero este gobierno es otro. No tiene nada que ver, yo no estoy discutiendo eso. Es como un procedimiento. Para nosotros tendría que ser un poco dramático. Lo que tomé, que era un poco claro, bueno, estaba... Yo también. Claro, bueno, ese persaltum no era malo. El golpe pero porque estaba, el bueno y malo, no es bueno. No es el golpe de Estado bueno para este gobierno y malo para el otro. Está diciendo, institucionalmente tenemos forma de tomar cosas. Que no se cumplen. Bueno, pero eso es lo que está diciendo. No está diciendo que... Aquí algunos queríamos quedar. El procedimiento. Difícilmente puede haber una justicia justa si no hay una sociedad justa. La justicia puede iniciar una igualdad. Sí, sobre todo que venimos un pero proceso. Sobre todo, en 1820 no hay igualdad civil, entonces ¿quién puede acceder a la justicia? ¿Sí? Hasta 1926 no se amplía la capacidad civil de una mujer casada. Hasta 1926. La mujer puede acceder a la justicia con venia marital. Hasta 1926. Cuando entonces, ¿de qué igualdad? Cuando vos mirás los códigos que hay en el antiguo Egipto, el mito, el código moral, es simple, es simbólico, pero en realidad eso, y cierto, algo hay en eso también ahora, que como vos te escribes, pero en realidad es otra cosa. No, pero vos tenés una administración y uno hace un ejercicio del gobierno distinto. En las sociedades de antiguo régimen. No, donde se estaba discutiendo otro tipo de organización. Para vos quizás el juzgado de paz hoy, la semana pasada descubrieron nuevos documentos sobre la vuelta obligado. Los documentos donde estaban detalles de la batalla, la cantidad de pertrechos, el intercambio entre Rosas y varias otras personas, estaban todas en el juzgado de paz de... ¿Cómo es? De Zárate, no, de... ¿eh? de San Nicolás. Estaba todo en el juzgado de paz, en una... La semana pasada. Yo pensé que estaba Mariano, por había... Bueno. Para van a tirar las cosas. Estaban... hoy lo leí no sé dónde, fue que lo leí, que apareció... que habían aparecido los documentos y que estaban encerrados en una pieza donde el juzgado de paz... De San Nicolás tenía... ¿Qué quedó en lo que comandante de los correspondencia de Rosa? Porque se estaba chequeando absolutamente todo lo que correspondencia de Rosa. Bueno, eso apareció ahora. Eso apareció ahora. De San Nicolás. Sí, el juzgado de paz. Juzgado de paz de San Nicolás creo que era. San Nicolás, Osara, uno de esos, no sé yo cuál era el juzgado de paz. Ahora no me acuerdo, escuché la noticia y todo, vi, dijeron documentos de Rosa que estaban en una pieza donde había centenares de documentación de juzgado de sí. Los juzgados de paz, como me refiero, están como pasando ahora. Acá se hizo, por lo menos me piden, se hizo un convenio con el archivo del juzgado de paz de General Rodríguez y se está catalogando, porque no se puede, todavía se está ordenando papeles, ¿sí? Ordenando por año y demás. Y es interesante porque cuando uno ve que la reforma aparece el departamento de policía, ¿no? Y no, lo voy a decir, lo puedo decir, ya que nos metimos al abogado, acá tenemos una compañera civil, que es muy interesante lo que es. Claro, que liquida sueldos en el departamento, es una civil adentro del departamento de policía. Acá tenemos de todo, ¿no? Entonces, piensen que si hoy, se toman civiles para liquidar los sueldos de los policías, piensen en este quema institucional de 1820, hasta dónde llegan los departamentos de policía. Fíjense, después de paz, piensen que el cargo es lejos y gratuito. ¿Sí? O sea, ¿para qué querían hacer juez de paz? Porque es una carga ser juez de paz. O sea, tiene que ser juez de paz. Pero evidentemente les otorga una serie de recursos políticos, simbólicos a quien haga el mundo de las representaciones, son claves. Bueno, sí, hasta qué punto la ciudadanía es una atracción también. Bueno, si eso vamos a ver cuando vamos a... Porque solo votan gobernador y ni saben quién es el gobernador, no saben leer ni escribir, no saben nada. Como ya estaban elegidos. Total, porque no eligen autoridades en el lugar donde se ofrecen. Y después, al cabo que explicaba la semana pasada, la diferencia entre la reforma militar, ¿sí? Esto me parece que quedó claro, la diferencia entre el ejército de línea y las milicias, ¿sí? A partir de la revisión de la ley de 1823, por eso no quiero hacer mucho cambio en eso, pero sí que tengan en cuenta cuando lean de súbditos de ciudadanos la importancia que tiene este esquema también para el ejercicio de la práctica electoral. Porque los padrones de milicias son los que se usan para determinar quién tiene voto activo. ¿Sí? ¿Quién es el que levanta el padrón de milicias? El juez de paz es el que dice el que está dentro y el que está fuera de ese esquema del voto activo. Pasivo es aquel que puede ser elegido, ¿sí? Eso sigue siendo censitario, pero por la ley de 1821 se amplía el voto activo a todo hombre mayor de 20 años. ¿Sí? Entonces, el que dice quién es el que está dentro o fuera de ese esquema, ese juez va, que es el que lleva el registro del padrón de milicia, que es el que se usa posteriormente para el momento de las elecciones, la práctica del sufragio, hasta viva voz, ¿no? Bueno, la característica que tiene el sufragio antes de la ley de sexenio, ¿no? Por supuesto. El último nivel de calor. Después, bueno, tienen también la reforma eclesiástica, se suprimen algunas órdenes religiosas, algunas normas de la vida conventual, suprimen los diezmos, y el personal eclesiástico podía ser sometido a las leyes de la magistratura civil, pero por el motín de Tagle, en 1823 eso queda sin efecto. Si quieren conocer más sobre este tema, lean el hermoso libro de Mariana Barral, de Sotana por las Pampas, que lo explica 50 millones de veces mejor que Marcela Ternado. Y se ha dedicado a eso y sabe, y mucho. No se puede dar todo, esta es una realidad. Terminamos mal de leer, pero bueno, recomendamos que algún día se cruzan con estos libros. De Sotana por las Pampas, lo editó Prometeo. Creo que lo comentó una vez, puede ser que ya hizo un estudio sobre el diezmo de los pan y se dio cuenta que había personas que cobraban el diezmo, habían hecho juicio y haciendo un análisis se da cuenta que no son limosneros comunes, son gente que tiene mucha plata y se habían quedado con los limosneros de la vida. Ese es el artículo que editó en el Rabiniani, en el boletín del Rabiniani. Los limosneros de la Virgen está, digamos, ese artículo que ya publicó en el boletín de Rabiniani, que lo encuentran online, esto, para no leer el libro entero, después se convirtió en un capítulo del libro. ¿Sí? Creo que también era un tema. ¿Del púlpito a la plaza? Sí. Del púlpito a la plaza. Sí, los temas que realmente profundiza la cuestión del orden, la relación de iglesia, de colonia, de gobierno. Cuando yo estudiaba acá, la Virgen de Luján estaba acá adentro todavía, que era algo que... Después la sacaron, pero yo estudiaba acá, todavía teníamos la Virgen de Luján adentro de la universidad. Sí, estaba allá cerca de la fotocopiadora. Y la que se armó. Tan laico, la que se armó con. Como la universidad tenía la vivienda. Cuando llevaron los tribunales. Cuando llevaron los. Cuando llevaron los tribunales a inmigrantes. Sí. Inmigrantes, donde está ahora los tribunales. Los tribunales en capital. ¿Ah? Ahí era la sede de la Unión Ferroviaria. De uno de los de las terminales y había una virgen. Como hablaba de la virgen, cuando mudaron los tribunales a inmigrantes, donde ahí antes estaba la sede de la Unión Ferroviaria y era una de las terminales de micro, de trenes, había una virgen. Entonces varios abogados presentaron un escrito pidiendo que saquen la virgen de ahí porque no tenía nada que ver la virgen ahí, no tenía nada que hacer la virgen ahí, porque hay gente que es católica, bueno, si una virgen pongan una estrella de David, pongan todos los cultos, la sacan, nos ponemos todo. Bueno, la sacaron. ¿Cuándo la sacaron? Se armó una. Toda la sarta de chupacirio, abogado católico que había, e hicieron un desastre. Y la Virgen volvió, y como hicieron como una procesión, reivindicándola. Todas estas cosas, lo mismo que pasó con la cancha de Colón de Santa Fe, que pusieron una virgen arriba del techo. No, pero se está hablando de la relación iglesia-estado. Bueno, está bien. El estado de Colón de Santa Fe, claro, bueno, pero os digo, a lo que es a lo que son los símbolos. Esto viene de una monarquía católica, entonces hay una relación, por lo menos, que es lo que intentamos mostrar. Con el texto de Martínez hay una relación muy fuerte en el periodo colonial de las posiciones eclesiásticas y las condiciones de la monarquía, de esta monarquía católica. Bueno, ¿sí? Adentro de las escuelas tenés un crucifijo todavía. En ese momento de los nacimientos todavía, con esta reforma sigue estando la iglesia, tenemos que pensar que todavía, por más de esta reforma privada, hay determinada organización que tiene como necesidad de los civiles que sigue estando la orden. Sí, claro. Por más de... Piensan que como no hay, esto está pensado porque esto sí va a ser hincapié, digamos, uno siempre piensa en los asesinados en ese sentido. No hay ley de matrimonio civil, no hay registro civil, entonces esto también te decimos hincapié. Acá las parroquias, fíjense, no la categoría, la ciudad se divide en parroquias. La parroquia, si no, es después de paz, el otro que se encarga de decir quién está y quién no está, cuando no está, cuando el juez de paz está en la cabecera de los partidos, el otro que se encarga de decir quién está dentro, quién es domiciliado, quién no, es el cura. ¿Sí? Es muy importante, yo compré los documentos de fines del siglo XIX en el que el cura del pueblo de San Pedro, donde hay eso de paz, decide mandar a una mujer a cumplir el servicio al hospital de alienados durante 3 años porque le metía los cuernos al marido. Es una decisión del cura, ¿eh? Y estoy hablando de 1896, no, 1800. ¿Pero por qué? Porque como se lo permite la jurisdicción, la praxis. Bueno, en 1823 se crea la sociedad de beneficencia, se difunden toda una serie de asilos y hospitales que por el trabajo de Diego la tenemos que cumplir. Y de otra gente más, ahora se publicó el libro de Valeria Pita, ¿sí? Cumple funciones, además de ser hospitales y asilos para la infancia abandonada, además cumplen también a la vez de casas correccionales para menores, para mujeres, porque piden que la recogida. queda. Claro, exactamente, porque cada vez hay otro dato, que es que cada vez crece más la población, entonces se va desbordando, ¿no? Esas pequeñas jurisdicciones, esos pequeños espacios que tenía la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la cárcel, al lado del Cabildo, para mantener al reo mientras duraba el proceso, se desborda porque básicamente hay más gente, ¿no? Pero la lógica interesante, bueno, ahí tendríamos que buscarlo a Diego, ¿no? Es como un antecedente de lo que es el patronato, la ley del patronato después de la década de los 80. Porque el Estado tiene esa cuestión tutelar de padre, de familia, de la ley de Carlos también vuelve a esos estados, no hacerse cargo de los menores, de las mujeres, de los desvalidos. Diego demostró cómo las damas de beneficencia mandaban a los menores de edad a la milicia. Tienen la dama de beneficencia, fulanito de tal, por corrección, a los barcos, así nomás. Profesora, ¿y esto en este caso demostraría un poco la cuestión testamentaria que continúa? Como cuerpo, sí. Se decide... Sí, pregúntenle a Diego. Sí. No, sí, y aparte también demuestra que lo que se entiende por, en el caso de Diego, que trabaja 1853 en adelante, él ya sí, 1860 en adelante, él sí ya está trabajando en el proceso de formación del Estado Nacional. Sí, sí, sí. Esta cuestión de lo que es la resistencia es como un antecedente muy previo donde el Estado toma y está dentro de la cuestión de la Iglesia, fíjense, no hay de la ley del patronato, ni la escuela de menores, ni el Estado haciéndose cargo, que se viene siempre la mentalidad, que ha sido dispuesta a la década de los 90. No se hace cargo el Estado de los menores. La distancia se evoluciona entre los municipios y algunas ONG. De hecho, las sociedades de beneficencia no perduran hasta... Pero mira, preguntó si la sociedad de beneficencia no perduraba. Ah, eso justamente es eso. No perdura hasta... Se interviene en el 43 y se disuelve en el 42. A mediados del siglo XX, se perdura hasta mediados del siglo XX. Al estar dentro de la institución, como funciona la iglesia, está dando una identidad distinta que no es puramente válida, digamos, una obra nacional. Sino hay dentro de la reforma se está viendo una actitud en lo que debería asumir alguna institución o un Estado, ¿dónde pongo? ¿No? ¿Dónde? ¿Quién se va a hacer cargo de esta cuestión de la lógica de padre y familia, ¿no? Pero no hay que olvidar el punto central, que la sociedad de beneficencia de la dama, señora de clase bien identificada, de la Buenos Aires del siglo XIX, y nuestras de colegio, donde ubicar a los que mi familia, donde los demandaron, la casa de acogida, sí, claro. A mí la mujer se rápido en la casa. Para responder un poco a la pregunta, eso sí habla claramente del estatus diferenciado. O estas son mujeres, que si bien todas tienen un estado diferenciado, no, o sea, llamar si se entiende entre Mariquita y Francisca, la que vende empanada en la plaza, hay una distancia abismal. Igual que hoy. Abismal, ¿eh? Igual que hoy. Sí, entre Marita Cortada y yo hay una distancia. También. Una distancia que está en el propietario de la media producción y yo no. Es distinta la distancia entre ellos. Sí, la otra. Porque el sistema me dice a mí que yo puedo tener los mismos derechos que Marita Cortada, y me esfuerzo y mucho. Igual hay una distancia. No, es este sistema. Igual. No me lo crea comprándome plasma de 42 pulgadas y haciéndome que así me parezco más a Marita Cortada. Otra cosa. Aparte, ya, vos estás viva y ya no, eso es otra diferencia. Sí, bueno, está cierto, ya se murió. También pueden ampliar algún día si les interesa, y esta universidad, en función de la presencia de Moreno en esta casa, que ha cumplido un rol importante, se va a ser rector y todo, muchas tesis vinculadas a la ONU referidas a estos temas, y muchas tesis de licenciatura. Y ahora últimamente lo hacemos por cara a la familia, ¿no? Sí. Bueno, esto es la ley electoral del 21, que yo les había dejado el texto de la ley como práctico la semana pasada, para ir cerrando esta parte de la reforma, y después en el práctico vamos a ir viendo la bibliografía más puntualmente, ¿sí? Para que subrayen, ¿no? El artículo 2, familia de hombre libre, en el rural del país con vecindad de ley, desde la edad de 20 años, o antes si fuera emancipado. Eso, ¿quién es el que decide que es natural del país, avecindado, libre, emancipado o no? Tiene que ver con el juego de los jueces de la justicia de paz, básicamente. Y después, fíjense que el artículo 3 se limita el voto pasivo a la calidad de electo, o sea, ahí se usa una voz muy del antiguo, ¿no? La calidad de las personas. A todos los ciudadanos mayores de 25 años, por usted hablar de un mueble o industrial. Y acá, bueno, también está para la firma del Estatuto Provisional del 15, todo eso, pero vamos a tomar cuando hagamos el artículo de trabajo tranquilamente. Pues la ley establece también la forma que se elige el gobernador, pero bueno, como tienen, toda la ley. De cuando le existe la situación del cálculo, también la que dice más que ahora que Carlos se hizo la distinción entre el de hoy. Y bueno, acá empezamos con la situación política y verdadera de la campaña de Buenos Aires. En realidad, si tuviera más, vamos a ver que vos sos de que está además del tema. Si quieren preguntar, ¿cómo la seguimos? No sé qué tal es. O seguimos y terminamos. Seguimos y terminamos, me parece. Bueno, este es un mapa que lo pasan de la. Quiero que ahora hay una mapoteca histórica, Manuel. Hay varios mapas de esto, pero bueno. Esto que tenía más o menos, ¿se ve claramente? Sí. Bueno, ¿cuál tienen todos los mapas? ¿Los valores que están marcando los años? Sí, claro. 1744. 1744, sí, es este el primer color. 1779 es esta línea de acá. 1822, ¿eh? 1822, estamos hablando de este espacio con la ley. Importante entre el texto de partición a la ley de alquiler. cuando el texto está más abajo, cuando habrá las predicciones, ya habrá entrado en la última, en la de 1840, claro. 1840, la última papa que tiene el 640. Sí, el 640. Para contraponer problemáticas y espacializar los textos, ¿no? Sí. Y lo que quería mostrar en el anterior es que las líneas no las miren, traten de marcarlas como un recurso práctico, como un recurso de análisis en el texto, pero no como una muralla infranqueable, ¿no? Porque en 10 años, voy corriendo los indígenas o los tengo metidos en territorio adentro, el caso de Tapalqué, azul, el cartón de Tapalqué, azul, si uno termina, miren Bahía Blanca, y lo que es Salina ha sido un espacio transitado comercialmente, dentro de la vida, y lo que es Bahía Blanca, y el avance de Dolores, Mar del Plata, el vínculo de abraciones, de pobladores, de grandes extensiones de tierra, y relaciones interétnicas que podría, bueno, sería otro capítulo, pero no quiero, no quiero irme con mensajes de color en este punto, no, pero van a perder. Lo importante es que tengan esto, después de que uno ponga pago, pero más es importante que tengan esto en cuenta para el final y que no se olviden de estos puntos, porque a veces uno se queda con la línea del avance de la frontera de Berlín, que era todo, que entra con los cerrados, que son las relaciones en las fronteras, ¿no? Esa dinámica social, económica de las fronteras es importante que lo tengan en cuenta, porque si alguien viene solamente con la línea de la frontera, no está obligado a preguntar lo demás. Y como fecha me parece importante esto de la campaña de Rosas en el 23, porque después tenemos los dos gobiernos de Rosas y cómo articula espacio, frontera y relaciones políticas en la campaña, me parece que también es un tema para ver, no hoy, pero digo en las próximas lecturas que va a quedar. Sí, sí. Mejor para tener. ¿Quieren hacer un bien? Tengo un tres. Tengo una Perín, una Ternavas y un Cartanero. Si no están cansados, le damos hasta que se trae. Dale, y nos vamos. Sí. Yo me noto, porque después le preguntamos sobre el tiempo, volvemos a decir que no quiero. Claro. Una Perín, un esquema básico de lectura de la Perín tiene campeón de la campaña ganadera con los padres, ¿sí? Ahí te estaba, mira, yo lo voy a decir así como si estuviera hablando a mí. Tienen tres marqueses básicos de lectura. A veces, para no venir a dar un final y no presentar como parcial, diciendo, entonces a veces lo que he sentido es marqueses de perfume, marqueses de lectura. Tomen nota. Básicamente, ¿no? Lo que está analizando Benín en expansión, esto es como aparte, yo me río mucho con mi peregrino asesor, porque esto es como la Biblia, reducir el trayecto es como la Biblia, ¿no? De ahí, alguna vez él me dijo, que lo parece en una clase, es fácil decir lo que a Benín le falta, pero bueno, es porque es la Biblia, todo lo que yo quiero. Es importante que lo leamos a tarde, que se decía, mucha gente trabajando desde los últimos 15 años para sumar a esto desde el lugar. No creo que nadie de los historiadores que hoy estamos habituados a leer y demás no reconozcan la deuda con la campaña Andrea y con la Tierra. Piensen que, si no me equivoco, puso en el tapete. Este texto es anterior a la Tierra. Hay muchos elementos en común. Lo que tiene es que en esta época citamos un poco más. Ha sido la revolución, ha sido editado también en distinto, le han dicho poner las notas de página, no te olvides de citar, que luego en otro texto la felicite de paso. Lo importante es que si uno lee muchos trabajos o libros por periodos, permite tener una idea mucho más acabada, mucho más corregida, mucho más actualizada. Pero en una asignatura como esta, en un texto de referencia citado, es necesario darlo y es necesario que uno advierta los aciertos como los no tan aciertos que van a ser retomados luego. Porque en materia de debate, en materia de procesos, no va a ser interpretado para esto, sí, eso se discutió. Es como una base que uno en este momento no puede dejar no darlo. No es que no tratamos de actualizar más la biografía, es que es un elemento que pues, hay que conocerlo. Ha marcado formaciones académicas e historiadores. Estamos en una etapa donde se generó revisar más fundamentos. La gente de Mar del Plata importante, pero de hecho lo que falta es quién se sienta y escribe y se anima a jugar con los hechos de la interpretación, un mano a mano que permita repensar temas en espacio y tiempo que no sea el de caso, que vaya mucho más allá de la misma historia y que no sea un mano a mano compilado por capítulos de varios historiadores. Entiendo lo que quiero decir. Claro, que la revolución y guerra es el libro síntesis que tenemos para la primera mitad de la vida. Porque uno dice, además de tener casi 85 años, 6 años máximo, 84. Y ya los primeros artículos que se llaman en el libro en el 68 ya habían nacido. Tiene dos anteriores que salieron por Eureva, que fue el 94, ahí después la revolución, de Belgrano y la sexta. Hemos avanzado sobre el peronismo. Digamos, formamos décadas de investigadores. Hoy tenemos este problema. ¿Quién es el que va a escribir una historia que se llama la revolución y guerra? Cuando no escriba, tiene que citar. Tiene que citar, porque ya lo dijo Fulano, que ya lo dijo compensar. La tarea de compilar ese tipo de problemas sigue siendo un poco de campo para un tema de Juan Roberto, para Juan Fernández, para otro Navarro, para el otro Castanero, para el otro Nicolman, para el otro Helman, para buscar ni medio. Pero cuando tenemos que decir, bueno, ahora mirá cómo levantamos a ver el medio, Lo levantamos. Es otra generación. Digo, pero para analizar determinados temas, su problemática sigue siendo vigente, entonces, a elevar en esta biografía vieja, no es que no nos absorbemos. Sino que es importante también verla desde ese punto de vista. Y hago una observación más. Cuidado, cuando hacemos un escrito, porque a veces hoy no ocupa hacer un diario para decir a uno, para una americana. Y utilizo parte de una cita que leí bien y me parece interesante de adquirir. Primero trato de ver si vale la forma de escritura, si va a intervenir, que mejore, o que haya trabajado ese tema, esa cita o esa afirmación. ¿No? Porque no es para andar en la paz absoluta, después de igual, pero acá pasó mucha agua abajo del puente. No me necesite estar ahí precisamente porque tengo pa. Punto 1. Me parece que esa es la idea de formar la introducción de Smith y Lincoln, que es un repaso sobre todas las perspectivas que uno puede decir. Pero, expansión ganadera no tanto, pero en la revolución y guerra hay cuestiones que son centrales, que permiten para explicar, y hay otras que guarda, porque si no lo he leído atentamente, se nota que la página, no lo digo la justa, pero la página 38 se debe decir algo que es una página de sí. Y bueno, acá hay una cosa y acá hay otra, ¿no? En alguna afirmación, en alguna relación, y la estructura sigue siendo sostenida como problemática central para ver el medio. Dicho esta, aprovechen el maestro. Básicamente, ¿no? Cuando estuvo Viviana acá, hizo referencia al ejercicio del peligro, por eso no la idea no lo preguntó tanto, pero básicamente el análisis de la expansión de la campaña ganadera, fíjense que Alberín habla de una campaña ganadera, ¿no? Parece que es importante pasar esto, la expande la situación productiva de esa campaña, ¿no? Entiende que de este lado está la gente, de este lado está la gente, digamos, una escucha y se manda por uno. Sino sino que básicamente trata de la orientación hacia la producción rural y de las transformaciones que recibió el sector comercial producto de la revolución agraria. ¿Sí? Esa es la base de argumental de la expansión de la campaña ganadera. Y de ahí fue importante lo que estaba señalando antes Eugenia sobre las relaciones comerciales que hay desde la campaña a lo largo del periodo colonial y también en el periodo 1810-1820, que toma en este caso una expansión así a partir de la línea del sur del Salado hasta 1853, que es el periodo que le interesa particularmente analizar. ¿Por qué se transforma esta, el sector comercial? ¿Qué es lo que lo lleva a reorientar sus intereses económicos hacia la campaña ganadera? Están en esta primera parte, esto se divide en dos partes básicas. La primera parte fueron los mecanismos económicos que hicieron posible a la expansión. Y por otro lado, ¿cuál fue el marco social en esta desarrollo de la expansión y que terminó transformando la expansión? Básicamente sobre los mecanismos económicos hace mucho hincapié, y esto también forma parte del capítulo 2 de Revolución y Guerra, fundamentalmente pueden leerlo desde ambos lugares porque es prácticamente una repetición de las mismas ideas. Las transformaciones que el libre comercio trajeron a la zona del Río de la Plata, se hicimos referencia y básicamente que implicó la presencia de los comerciantes ingleses, y el tipo de transacciones diferenciadas que implica el reglamento del libre comercio a partir de 1809 en Río de la Plata, y particularmente eso es lo que le interesa a Alberín. Este primer punto, el segundo punto importantísimo, y por eso hicimos tanto hincapié Artigas en la guerra del litoral. Piensen que la guerra se desarrolla en tres frentes fundamentales: el litoral, el norte vinculado a la línea con el Alto Perú, y en primera instancia con el Paraguay, que es un frente que se abandona rápidamente. Gabriel me iba hablando trabajando de esa región, ¿no? El otro día escuché un presidente del centro trabajando este problema que ha sido poco revisado, el presidente de Paraguay, ahora se ubica en todo esto. Y por supuesto, lo que implica en esta segunda parte es que la guerra para la crisis de la economía ganadera del litoral, que es algo que se trabajó también cuando pensamos en el debate de la mano de obra, además se caracterizaron las instancias del litoral a través de este debate. ¿Sí? Bueno, producto de esta guerra en esta zona, la ganadería del litoral entra en crisis. Y esto es lo que también permite la búsqueda hacia el sur de la incorporación de nuevas tierras. ¿Sí? Los mecanismos económicos básicamente es el ABC de cualquier proceso de interés de un sector económico. Esto es importante porque parece también que hay que discutir así por primera vez claramente la idea de que esta es una oligarquía rentística, ¿no? Ahí los que mueven a estos señores es el progreso, no la renta. Claramente. Entonces, ¿qué es lo que los hace posible? Básicamente un ABC de ganancias muy elevada, con bajísimos costos de inversión. ¿Sí? El acceso a la tierra a través de este Teusi, que este punto sí les voy a pedir por favor que a través de la lectura de esta infesta hagan un esquema básico sobre las tres regiones, las tres etapas, las tres zonas sobre las que avanza la epiteusis, y las características que tiene la epiteusis entre el periodo 1821-1840, que es el que toma infesta, se toma en las tres regiones para diferenciar esto. De hecho, cuando estuvo viviendo hablando de esta clase, ya aclaró, por ejemplo, el silicón, la epiteusis es mucho más chica. Sí. Siempre es el subfruto y después deriva de la posición, con la propiedad, o hay otras formas de epiteusis. No, siempre es la misma la forma. Siempre es la misma. Subfruto inicialmente. Hasta que Rosa decide vender la tierra, otorgar, donar la tierra, y después se arma a partir de esas donaciones en el mercado. Lo cierto es que van concentrando, ¿no? Siempre es igual, como le dice. Sí, lo que también no lo marcaba Viviana, pero Viviana tiene un libro que salió por Prohistoria. Y en uno de los capítulos, yo no lo terminé de leer, pero no lo leo, sino no. disculpen, no lo tenía que leer, a la próxima trato de terminarlo. El problema es que cuando en algunas zonas se dan, y cierto, acá también hay problemas de vecinos que dicen que estaban usuarios, que estaban ahí, que tenían derecho por estar, entonces hay conflicto, que ella lo trabajó con Catastro, con la lista en La Plata, con problemas de sucesiones, pero en el trabajo me parece clásico que está seleccionado de Infesta, permite en términos generales, porque si leyeron el trabajo habrán visto el problema fundamental de las fuentes para poder estimar el problema central y tener un panorama ajustado para todo el periodo sobre los Ceutas y sobre el proceso de la de tierra. Pero lo que no se llega ni de los trabajos de Bausato, ni de Triana, y para otras regiones, la gente del grupo de La Plata, el GER, sí, de Mar del Plata, no de La Plata, de Mar del Plata, la gente de Mariano Canedo, que ha trabajado y en su tesis Mateo, que también trabajó sobre la, el traspaso de tierra, es ver la periodicidad donde, en qué regiones hay mayor traspaso, entre 3 y 4 veces, y en las regiones cuáles son más chicas y en la zona sur las concesiones son mayores, de cuántas leguas, ¿no? de cuántas hectáreas. O sea, si yo no me equivoco mal, para hasta el siglo XIX, si me equivoco disculpen, una legua en alrededor de 5.5 hectáreas, una cosa así. Tendría que volver a chequear porque hubo cambios en el periodo colonial, que también te dice legua. Y una legua no es una hectárea. Claro. Ese es el problema también para calcular las extensiones. Fíjense que habla en lengua en algún momento el texto y en otro. El inspector no dice hectárea. No, no, todo el lenguaje. Habla todo el lenguaje. Pero parece que los textos nuevos, el de Sí, lo pasó a hectárea. Sí, lo pasó. El de Bansato también. No, no, no tienen ustedes para ver si vienen en el de Bansato porque, bueno. Pero para que la gente se dijo diferente. Y aparte son, tienen ahí dos textos bastante esquemáticos, de fácil acceso. También, es un original, tampoco. Sí. Si vamos a contar en la problemática religiosa, la problemática económica, la problemática social, de video, no, no se puede. Hay una línea que es jurídico-político, es sistemático, igualar. En este esquema de las ganancias elevadas y las bajas inversiones de capital, entra el acceso a la tierra a través del Citeusis, la utilización intensiva de la mano de obra y se feliz, y ahí pone en juego la categoría de vago, de transeúnte. Y ahí es donde también lo dice Guarda, puede entrar en el debate de la mano de obra, ¿no? Ajá. Exactamente. Estamos dos líneas jodidas que hacemos todo circular, pero bueno. Este era el punto, por eso se lo quería señalar, porque a pedir una persona cuando le dice que esto le va a quitar más tiempo. ¿No? Es más, te peleé ahora con el bebé. Sí, con la pericia. Ah, sí, claro. Y con la voz. Con la voz, y que a Felipe le decía, no, no, que la voz no le entiende. Sí, entiendo, bueno, así se dio la clase pasada de la voz. Me quedé diciendo algo, la música que quedamos 5-3 porque se caía en la universidad. Menos mal que no me voy a mi casa, me pasa el miércoles que me quito que dormir en casa. Un compañero que venía a mí, ¿no? Dijo, bueno, yo tengo la sensación en el práctico, acá estamos estudiando en el medio de un debate historiográfico. Y me olvidé de decir en ese momento, siempre estamos estudiando en el medio de un debate historiográfico. O sea, bueno, no podemos quedarnos en este ambiente que hay cosas que la gente ya viene porque es una cuestión de respeto hacia los colegas que están logrando, básicamente, que aparte de un recurso socialmente asignado para ellos. Se dice a alguien que tiene una vez, alguien labura o yo tengo una recuperación. Sobre un tema que no sea, a mí, a mi bebé, a cuatro personas más interesan, pero es importante comunicar estas cosas. Bueno, a ver, toma las innovaciones técnicas del Valle de Bolsa. ¿Por qué yo puse esta versión del Valle de Bolsa? Primero, básicamente es un mecanismo muy rudimentario, y a mí, como docente, me ha servido para conceptualizar qué es la baja inversión de capital para los pibes, ¿no? El mecanismo tecnológico más importante es el de Valle de Bolsa, y es un si buscan imágenes en internet las encuentran, y a mí me ha servido mucho para graficar que implica tener que invertir poco para producir algo, ¿no? Y después, bueno, aquí no hace referencia a las industrias conexas a la ganadería, las baterías, los saladeros, que también implican bajos, costos de instalación, sobre todo más en nuestra relación que estaban los alcoholeros, los morrosas. Entonces empiezan por otro lado, después llegan, ¿no?, a la tierra. Entonces, eso parece que, si bien ya también el texto que ustedes tienen para leer Link, Juan Manuel de Rosa, es un texto viejísimo, con un montón de cosas discutibles, cuando describe quién es Juan Manuel de Rosa, hace básicamente esta relación de Rosa con las industrias conectas a la campaña de y después, básicamente la otra parte del texto, que es el marco social que se desarrolló, que terminó transformando la propia expansión, alguien hace un análisis del impacto en el nivel local, a la otra vez vuelve sobre un esquema que también está en el capítulo 2 de Revolución y Guerra, que es la división tripartita de la campaña, que nosotros la señalamos en el gráfico. Vuelve también sobre las consecuencias de los ajustes comerciales después de 1802, sobre todo, y mucho hincapié acá en las transformaciones en el comercio, porque esto no, por supuesto, le abre las puertas a los comerciantes intereses, que hace que los comerciantes de la ciudad se vuelquen hacia la campaña. Yo andaba pensando, ¿no?, hay una serie de estudios vinculados a la historia de la familia, de las redes de relaciones, que pasaron pasando las fiestas con los jóvenes, después los últimos dos puntos que la campaña hace referencia al crecimiento de la hegemonía terrateniente vinculado a la concentración de la tierra, básicamente cuál es el mecanismo que lleva a la concentración de la tierra, y el otro punto es el análisis de la relación entre la unidad de producción en estancia y el orden social. ¿Cómo? Sí, hay también muchísimo. Porque en algunos trabajos uno puede ahí tomar la lógica de patrón peón. Claro. Y sobre esa lógica de patrón peón, los estudios han avanzado con todas las prácticas electorales, las milicias, etcétera, etcétera. La representación política, si bien hay una hegemonía terrateniente en la unidad de producción, cuando uno mira la participación política en la campaña, lo mira desde otro ámbito de relación y no la lógica patrón peón, ¿entiendes? Está el estatuto de Rosas totalmente, hay un orden, digamos, no es ajeno a que Rosas sea un administrador, aunque haya una relación muy clara y de clase o de relación, si vos querés, de dominación y de explotación entre al interior de la estancia. Pero si con el juego de la participación política, cuando uno habla de un orden social, igual estancia, historiográficamente la mirada de ver el entramado o la red política o la representación política de Rosas hacia la legislatura o gobernador con la suma del poder público no se acepta hoy, por los colores que tiene historiográficamente, que llega a ser un gran patrón de estancia, y porque los peones le obedecen encima, porque es una lógica de coerción política y una mirada precapitalista. El término de materialismo histórico es pensarlo. Llego, tengo un poder que avanza desde la campaña política, pero está organizado en el orden de la explotación económica con una coerción económico-política. ¿Se entendió la lógica? Soy patrón, bueno, los empleados me hacen de Fuerza Armada y de voto cautivo. Cuando yo pongo el acento en la participación política, con el orden que quieran de la justicia de paz y la ley del 21, el Partido Federal, la lógica de relación no es patrón peón. sino es un juego político donde los intereses de la oligarquía terrateniente, o de los hacendados, o del capital mercantil asociado con el crecimiento de la inversión pecuaria o ganadera, no está representado por una lógica de participación política netamente precapitalista en las relaciones de clase. ¿Se comprende? ¿Sí? Cuando Carlos le preocupa hablar de domiciliados y transeúntes, si el servicio de la milicia, de dónde eligen, de dónde salen del voto activo y pasivo, no pone el acento de la lista de electores que tiene los peones de arroz a la estancia, o de acciones a la estancia. ¿De dónde salen esas listas de electores? ¿Quiénes son los que van a votar? Hay un acuerdo y los vecinos van a proponer listas de entre 1, 2 y 3 listas que van a votar, de electores, por presión. ¿Pero quiénes son los que van a votar? ¿Dónde salen estos padrones? ¿Quién dijo? Porque tiene propiedad, vecino. No, o sea, no se hace un padrón de votantes. ¿Dónde estamos los electores? Hoy cuando vamos a votar, repito esto porque fue lo que claro, y lo dijo lo mismo dos veces. Cuando nosotros vamos a votar, hoy hay un padrón de electores. ¿Y dónde está ese padrón de electores? ¿Quién era el mejor? El padrón electoral. En 1823, ¿de dónde se hace el padrón electoral? El juez de paz. Y, a ver, lo dijo Romina, el salario fue bajo de la parroquia, pero de esas listas, ¿a quiénes contenían? ¿A Eugenia? ¿A la mujer? No. Había determinado que había quiénes. A los milicianos. A los milicianos. Entonces, el orden social, cuando Alfredín habla en este capítulo, orden social, orden social, la estancia, el avance de la participación política de la campaña hasta Buenos Aires, guarda porque hay distintas biografías, distintas líneas. Si leemos el texto de hace 30 o 40 años, va a mirar, bueno, ¿y cómo quiero votar? Y lo peor, o sea, no tenía todos los peores posibles. Eso lo dejaría todo. Esto lo van a encontrar literalmente. Y ese es el problema. ¿Qué le dicen a Montonera? Era un caudillo de Montonera. A mí me decía, ¿por qué no? Pero no interesa. Pero, pero hay una participación. La lógica de la representación es la lógica, hay un padrón y quieren un voto. Se ha gastado, hay la voz. Si uno se queda con el orden social, que la estancia, la inclusión, se olvida que los actores tienen voluntades políticas también, más allá del ordenamiento de los estancieros. Entonces, parece también que lo que habilita la ley electoral de 1821 es a la práctica política. Los actores que integran esta sociedad tienen también intereses políticos diferenciados, están presentes. O sea, no solamente, porque si no, esta mirada de la relación patrón-peón en la práctica política, si vos la podés tirar y la vas a leer, vos hablar cerrando las distancias, los contextos, pero es una línea que se ha tirado de la historiografía argentina del peronismo. O sea, esta mirada, ¿no? Esta idea de que la cultura política argentina está solamente designada por la relación patrón-peón, es una idea que explicó hasta el peronismo. Y por otro lado, uno tiene la ley electoral, las listas y el acuerdo de una clase dominante que pone a todos los actores y los generales, que ellos pueden tener una lista federal contra la FOA, como va a decir el trabajo, cuando hay ejemplo, tengo uno más a la línea de más militares, estaba con la acera, dos del partido y todo eso, y varias listas. ¿Cómo se propone las elecciones? Hay una lista de una tarta y ese es un elector que gana para la Junta de Representantes. Como ganaron, cuando gana el Partido Federal, después del 31, hay un juego de una participación donde se van a poner en movimiento muchos actores que se dicen pero los que eligen no es, mira, este tiene tantos peores en estancia, lo llevo, este tiene tanto, no, porque hay arrendatarios, hay gente que tiene propiedad, tiene dominio, pero no tiene la título de tierra. ¿Se entiende? No toda la gente está ordenada en la campaña, adentro de una estancia, y es peor que los alquileres. Hay un orden económico que está marcando un orden social, económico desde una perspectiva amplia, global, pero dentro de esa singularidad hay una participación política marcada por relaciones económicas, marcada por determinantes, con el voto abierto, pero hay, votarla lo mismo para el oyente, la gran fórmula precisiva y una fórmula operativa. En la práctica, este miliciano que iba a votar por lo que a lo mejor ha llegado a la estancia o cosa y que, no, mira, votame a la lista blanca, votame a la lista 3, por poner un nombre. Me voy a decir, no, voy con la otra. Pero la práctica te está mostrando que hay una relación de participación política distinta. Y eso también permite que hacia el interior de las relaciones económicas y políticas permita relaciones distintas que surjan sujetos con participaciones modernas que desde otra lógica solamente de patrón peor, señor estanciero, señor feudal, para ponerlo en la mayor lógica que se necesita. Sí, exactamente, no permite relaciones sociales y políticas distintas. ¿Se entendió? Entonces, guarda cuando la lógica del texto te dice la participación o la amplitud de la campaña, cuando es una cosa de la organización del poder, la lógica patrocinó, porque tira por la borda los casi 15 años de los textos de Casanero, de los textos de Caballo, por poner a Raúl, ¿entienden? Que uno tiene que dar toda la biografía, pero una cosa que tomamos de mí, y hay otra frase de decir, guarda, acá hay que corregir con otra cosa. ¿Entendió? No es un dato menor, o sea, cuando estén buscando, en un final, existen a quienes están, de quién están hablando. Según la pregunta es otra, sin embargo, según la base es tal otra, sean, así como nos citan las parciales escritos y demás, citen también en el, cuando planteen totalmente, ¿no? Por eso son las citas, una cosa para arriba. Lo que no se hagan cargo, no seamos artísticamente lo que sí, pero si no prestan atención ahora no van a entender los capítulos de Nueva Historia cuando critican esta loca. En esto sí. La Nueva Historia, los textos de Sudamericana lo van a entender, pero todo el texto de Carlos que escribió los manuales, o los del siglo XXI. Sí, claro. Sí, claro, los manuales más. Pero acá tienen una síntesis que es muy, muy esquemática, porque si no, lo ponemos acá en el programa y vemos gozada. La idea es que se planteen un esquema de lectura, ¿sí? Son el proyecto de las modalidades y corporación política de la campaña de Buenos Aires. Ahí se renovaba, analiza el periodo 21-1840. ¿Por qué particularmente hace? Siempre ubica en el texto tiempo y espacio, ¿no? Con las dos ordenadas básicas que usamos en todo. La mejor recomendación que le puedo dar. ¿Por qué 1821-1840? Ahí está analizando el tránsito de lo que se conoce como la competencia internobiliaria, dice Marcela Carnavaccio, a un régimen de lista única. Esto quiere decir régimen unanimista. Pues 1840, por razones obvias que tienen, que hacen a la dinámica del racismo, aparece la lista única, bueno, pero vamos a ver puntualmente de compilar con el Hernández. Por eso tomamos el texto del Carnavaccio. Entonces, Carnavaccio entiende que este régimen, este sistema político basado en la competencia interno. Mirá eso que les decía Eugenia recién. Hay una competencia. Si bien es cierto que los que tienen fondos pasivos son los que tienen propiedad, hay una competencia entre ellos por llegar a los cargos. Y como no son todos grandes estancieros, si bien fíjense que el periodo de 1821 y 1840 coincide, si ustedes superponen a esto, infecta, y para ver coincida que está, para que en 1840 sí, cuando Rosa se empieza con la donación de tierra, piensen que la campaña de Rosa es en 1833, ahí sí se incorporan grandes extensiones de tierra y a partir de 1840, por la sucesión, se conforman las grandes estancias. Casi entrando, si se quiere, acuérdense cuando veíamos el debate de la mano de obra, de la de la gran instancia canera de Casabato, no es la primera mitad del siglo XIX, por lo menos hasta 1840, donde sí empieza a concentrarse la tierra del Citeuti, y aparte a eso se le sumó la práctica de la Santa Rosa, fue la campaña de 1833. Es importante tener en cuenta también la periodización en ese sentido. A esto le superponen, ¿no? Esto, el mapa de Prado, esto y vete a ver cómo se entiende más rápidamente. Porque no todos son grandes propietarios de tierra, no todos son grandes terrenos. Ustedes traten de hacer un esfuerzo, yo no lo tengo, este mapa que mostraba Viviana de particularmente una mitad local, no podría mostrar mucho más, la particularidad del sector es que es Viviana hizo referencia a la particularidad que le invité a usted muy chica. No es lo habitual, es cierto, pero eso está marcando que dentro de lo que sería de los partidos para las elecciones hay diversidad de situaciones que hacen una competencia de lo que se llama internomedial. Entonces hace referencia en función de esta competencia internomedial a lo que se denominó la práctica de la producción de sustancia y la práctica de las candidaturas. Esto es lo que le estaría imprimiendo dinámica a la cultura, al sistema político del momento y a las elecciones electorales. Y cómo a través de la competencia internacional hay una práctica de la producción de sufragio que excede el marco de la relación patrón-peón. Esto es lo que estamos demostrando ahí más que la ternada, pero también cómo hay una práctica de la candidatura. Dice referente a la práctica de la producción de sufragio. Después de la ley, nadie discute el voto universal. No se discute el voto activo. No hay discusión sobre esto. Es más, eso sí, en algún momento tuve oportunidad de verlo. Incluso en los debates de la ley, que están en el texto de Carlos, que se llama Itinerarios de la Ciudadanía, y el último, hay una apéndice documental, por demás interesante, en el que están los debates parlamentarios vinculados a la ley de 1821. Si ustedes se fijan más, que no solamente se trabaje de que no hay una discusión sobre el voto activo, y Carlos se encarga de mostrar, como vieron que la ley dice que se limita según el estatuto del 15, a los médicos asalariados, bueno, ahí Carlos demuestra cómo en el debate parlamentario de la sala de representantes, la diferencia de ley sí se discute qué se entiende por doméstico, qué se entiende por asalariado, no es que no lo discute. Lo discute. ¿Sí? Segundo negocio, eso no se discute, lo que sí se discute es la selección y el reclutamiento de los que van a ser elegidos, el voto pasivo. Eso es la competencia internacional. Los mecanismos y las relaciones por los que se movilizan electores dentro de los sectores internacionales. Y presta atención, ¿y cuál es todo? Sí. Porque yo no sé si hay también. Palabra clave, elector. Sí. No. No hay voto directo. Hay colegio de electores. Por eso, cuando tenemos esta referencia a los sectores intermedios, es esto que estaba planteando a veces los ¿no? Y después tiene el otro aspecto que es el de las prácticas de las candidaturas. En función de la producción de sufragio también, ¿no? Por supuesto, bueno, ¿quiénes son los que van a ser candidatos en los primeros instantes y cómo se soluciona esta cuestión de la mitad? Quien alguna vez haya militado o haya tratado un partido político, sabe que las listas se discuten hasta el minuto menos 4 de la presentación de una lista. ¿Sí? Se discuten a Papón, ¿eh? Todavía los otros estudiantes discuten a la tibia de la lista, ¿eh? Se los 4. Pero para eso sí que se discute. Para eso se discute. Bien, pues, cada partido tiene que tener su aparato, porque si no, bueno, pasa que la mayoría hay una especie de árbitro, porque eso hace que se encarga de muchos. En la práctica, las candidaturas, ¿no? Como hay una renovación de la ley dirigente urbano rural, pero con un elenco estable. Esto es súper estable. El elenco estable que va a jugar. Y ahí es cuando el juez se pierde. Exactamente. Porque el elenco estable que se mantiene, que juega en la práctica de las candidaturas, tanto en la ciudad como en la campaña, esa guía de la soledad de Villa no analiza el caso de la ciudad, pero lo deja picando, ¿no? Por eso me interesaba sin embargo para que después esto podamos completarlo con la lectura de Bernardo. Y cómo hay un juego de incursiones, exclusiones desde el incontable, vinculado, ¿no? Por supuesto, a los sectores intermedios. En esto, es bastante que después de paz es el piso de parte, por eso es tan importante el cargo, no solamente porque genere las listas, sino porque es el elector con más, hablando de fuentes naturales, ¿no? Si hay alguien que convierte en un elector, es importante en ese sentido ser concejal. Y hay que recordar que dice que las milicias, los sistemas y todo, dice Bernardo, todas las energías que se ponen en la conjunción de las listas de los candidatos. ¿Sí? Y esas marcan, en ese sentido, tres periodos referente a las prácticas de las candidaturas. 1821, 1828, Marcela Tamarazo lo toma como el periodo en que el incontable trata de estar en la mayor cantidad de listas posible. ¿Cómo se va a llegar al sistema de partido de de lista única, partido único, ¿sí? Y Rosas transformando Rosas este pacto entre notables, negando la competencia interno-binaria según Bernardo, estableciendo la lista única elaborada desde la confederación desde el gobierno. Y eso quizás está más el sistema del gobierno elector, entiendo, ¿no? Trayendo esta categoría de botana de y cómo a través de la figura de Rosa se niega la competencia y es el gobierno que se soluciona y Rosa se convierte en el árbitro de esta competencia, ¿sí? Que deja de existir. Pero básicamente me gustaría que sobre esta base de la bibliografía se avance, traigan preguntas, las preguntan allá. Y el otro que estaba en la reforma de la Galeana, que está relacionado también con esto, y que también lo decimos al pasar y ahora que está ordenado, pero volvemos a decir, fíjense que con la ley presidencial y con tener la ciudad de Buenos Aires como capital, quizá la jurisdicción a lo que es la provincia, y van a ver en uno de los mapas de esta navación, las secciones que van a quedar como habilitadas en las elecciones. En ese apuca, que es esos años de tensión que marcaba a Romy, del 28 al 25, son centrales también en estos puntos que Carlos no lo pudo dar todavía, porque yo creo que lo explica muy bien cuando hace una pista y que las elecciones, quiénes se peleaban, cuántas elecciones, hay años que se explaya más, se explaya menos, pero está el mapa y lo que tienen en el juego de elecciones en el tabnabasio. Se entiende por esa tensión de sacarle ámbito de elecciones y de representación política a la provincia de Buenos Aires. Claro. Porque Buenos Aires queda como capital. Y estamos hablando de campaña, imagínense, y esto después lo vemos, qué es lo que toca Pilar. Como todavía no va a haber lo tocamos un poco cuando avanzamos al rostismo. Porque quedan los plásticos. Sí, por eso. Esto es como ya, esto ya permite repasar todo y entrar en la rosa. Claro. Y un esfuerzo más grande, Romy, porque es último, pero el último básico más hermoso de la base del texto, que es una referencia, una referencia de cosas que venimos hablando, yo puntualicé como una cosa clave. Se aparece en la biografía, que está pasando en la clase, es una mezcla, porque la clase pasada por ahí quedaron. Una cuestión de las milicias de esta se extendió después por todas las aristas que implican su visión sobre el proceso y por ahí no quedó tan claro. ¿Sí? ¿Qué analiza Carlos en el público de los ciudadanos? ¿Sí? El análisis de la transición de una sociedad de cuerpo a una sociedad de individuos. ¿Sí? Integrada esa integración de la ciudad cuerpo con el mundo rural que se extendía a partir del sur. Y en este sentido, la aspiración progresiva del estatuto vecinal en la categoría del domiciliario. En oposición, transeúnte. Y ahí es importante que ustedes puedan diferenciar, porque ahí ustedes no gustan de la historia de las ideas políticas, ¿no? Por eso, a veces hay un diálogo entre Argentina y uno y un marco filosófico, histórico que a ustedes les falta, que es un ciudadano moderno. ¿Sí? Ese ciudadano que definió la Revolución Francesa. Entonces, que cuando Carlos habla, dice eso, ¿no? Que le falta esa definición que es contra la que él está tratando de marcar. ¿Sí? Ahí hay algo en el texto al que lo leyó rápido, el texto de guerra. Sí, claro. Hace la oposición, ahí hace claramente la oposición. Sí. De la introducción de este libro de Sábato, más claro aún, la que se pierde y no la bajó, vuelve aquí, que es el verdad. Sí, sí, yo iba a señalar eso todavía. Iba a poner ahí acá, pero me iba a decir que me parece a mí un texto clave, sobre todo fue la construcción de 1812, la cuestión de la ¿cuáles son los atributos del ciudadano moderno? La universalidad, la igualdad, la individualidad y sobre todo esta relación del individuo, una relación directa con los poderes públicos. ¿Sí? Es una relación directa que está manejada por el juego de las federaciones, la sociedad democrática, partidos políticos. pueden tener una relación directa con los poderes públicos. No así en el ciudadano de antiguo orden, que ya decíamos que era el vecino conectado en ciudad, que eso se entiende por ciudadano en el siglo XVIII, XVII, digamos, ¿no? A diferencia del ciudadano moderno, el ciudadano de antiguo orden integra los cuerpos de una comunidad concreta, ¿sí? El domus, entendido como la familia, el domus romano, eso está queriendo decir cuando dice domus en el estudio de ciudadano, los pueblos, las provincias. Es una sociedad generada por cuerpos. Como en América es el mismo en el ciudadano, existe esta categoría de los más vecinos, podríamos tener el acta del 5 de mayo. Y ahí es importante distinguir esto. El ciudadano moderno es un individuo abstracto, una entidad abstracta. Es creada esa entidad abstracta, como es creada la nación también, como una comunidad imaginada, diría ese hermoso libro de cómo, después Juan Juan escribió Naciones y Nacionalismo, ¿no? Cómo se ha creado, se ha inventado la nación. El ciudadano moderno es una entidad abstracta, definida básicamente por una constitución, que es la 1853, si quiere, de ahí la vigencia, cómo funciona, todo esto. A diferencia del ciudadano, el ciudadano de orden es un hombre concreto territorializado, porque no está en ¿sí? ¿Qué quiere decir que está territorializado? Es un vecino con pleno derecho a la comunidad política con fuego. Una comunidad política que ha entrado en el espacio, en el espacio está contenido, y el espacio, cuando uno dice territorializado, el espacio es determinado en términos políticos. Está parece muy fácil de decir, pero tiene una carga conceptual importante. Sí. De ahí la categoría de vecino atado al domicilio. De ahí la importancia del de domiciliado, que es el paso previo a conseguir el estatuto de vecino. Acuérdense que el vecino es aquel que tiene pleno derecho a la comunidad política. De ahí, dice Bartolomé Clavero, el paso a la soberanía. De acá, entender cómo está dado el juego de la legitimidad de la soberanía, hay un paso. Porque no hay, dentro de esos pueblos, ¿qué hay? Domus, básicamente. ¿Sí? En ese paso es la individuación plena, claro. ¿Quiénes quedan excluidos de la comunidad política? Se quedan excluidos de la comunidad política, pero no de la sociedad civil. Eso es lo que necesitamos, es como clave que creo que entenderse, ¿sí? Los que están por fuera de la comunidad política, y esto ojo porque es un tránsito desde 1810 a 1853, son los dependientes, los extranjeros, los agregados, aquellos en lugares poblados. Uno podría poner a las mujeres, a los menores, podría seguir incorporando a muchos más de los ancianos que están viviendo en la sociedad, hasta la familia, de la verdad, están incluidos. Nada, quería saber por qué usan ciudadanos de nuevo orden y no pudo más. Sí, porque en realidad es una decisión que yo hice, ¿eh? Yo lo puse así porque él habitualmente usa la categoría de ciudadano antiguo orden. ¿Por qué? Porque el ciudadano antiguo orden. Es un modismo de cargos. Uno puede decir público vecino o público vecino colonial. Con esta doble cara que siempre distingue. El súbdito es el súbdito de la corona. Pero la corona no queda a la vuelta. ¿Sí? Hay un espacio concreto territorializado que es la comunidad política generada por el vecino. Por eso no dice súbdito. Y porque no está en Madrid, básicamente. Es que la una distinción entre el reino y el reino. Tiene que ver con esta mirada. Y es la relación del rey con su súbdito y de los de estos integrantes de esta comunidad política, de esta monarquía católica con el gobierno de los ciudadanos. Pero también puede ser la transición, ¿no? De los que vienen. No, va pasando a ser. No tanto, bueno, por un poco la transición si uno lo toma desde 1810 en adelante, pero. Digamos, yo en 10 años que vengo trabajando, ahora he sido mi director y esto hemos acompañado y yo creo que también dentro de esta propuesta, cuando uno dice súbditos, la colonia, y esta ampliación del destino rural y la participación en el cabildo, y quienes participan, y quienes no pueden, el que vota y el que no vota, los habitantes, dentro de esos súbditos hay en el ámbito local, porque como dice rápidamente, no queda la vuelta, no está la vuelta, le está dando una participación a esos súbditos en el espacio americano, que nosotros fundamos en eso, en el primer periodo, cuando vemos la reforma borbónica, pero hay un régimen de gobierno local que tiene un impacto muy distinto que los súbditos en la corte de Castilla o en la corte de Cádiz. Antes o después del impacto de Bayona. ¿Se entiende? Porque hay la participación y los cabildos y la participación del orden local, con los sujetos tiene también una mirada distinta. Cuando dice que el ciudadano de antiguo orden está queriendo poner una participación también dentro de esta cuestión del esfuerzo, porque no lo niega, ¿no? Sí, no. No lo niega, también claramente el destino. El destino colonial, o el súbdito, los técnicos claramente se cuida y dice eso. Pero cuando está hablando rápido con esto de, por eso, si es cualquier cosa, le dice eso. No, hay muchas cosas que pasan que están siendo. Por eso, yo tomé la de Ciudadano Antiguo Orden, de Destino, y después hay mucho otro modismo que suelo utilizar, que es el de Ciudadano Premoderno. Claro, como para jugar con esta cualidad de tránsito, ¿no? De que existe la voz ciudadana antes de la Revolución Francesa, básicamente, y de las transformaciones que se implican en el territorio del metro de la plata, es importantísimo tener en cuenta que esta categoría de vecino, que es la clave acá, es inseparable de la jerarquía social. ¿No? Para cerrar, me parece muy bueno lo que acaba de proponer Romina, porque no está tomando lo que dicen los textos, sino lo lee claramente, entiende el texto, porque tiene todo su filtro, que es editado, digamos, ha pasado por la lectura de los colegas. De pronto, uno sigue tomando nota, lo escucha hablar y se le pierde y dice a qué se estará refiriendo. Entonces, está haciendo esta bajada de frente de la atención, qué quiere decir, a qué se refiere, cuando utiliza este tipo de categoría, porque a mí Descrito de Ciudadanos me llevó, él lo dijo él, ¿no? Lo entendí, conté con él, entendí la mitad de lo que decía ese texto, y después, con el tiempo, al final, me sirvió mucho más a mí particularmente, después lo que voy a decir, pero porque esa opción de, si bien hay una ley que amplía los derechos políticos, la sociedad jerárquica hace que los derechos civiles se sigan manteniendo en la sociedad jerarquizada. Entonces, sin una ampliación de la comunidad, digamos, de la incorporación de amplios sectores de la sociedad a los derechos civiles, tampoco hay un correlato con los derechos políticos. Lo que está limitando la ampliación de los derechos políticos es básicamente esta idea de las jerarquías sociales, de los estatutos privilegiados de las familias principales, de las familias distinguidas y de esta idea asociada a la evolución comunitaria de la sociedad, de la familia, y en ese sentido los domiciliados. A nada que sigue emocionando esto, porque usar una categoría súbito con algún tipo de vecino de la categoría, ¿no? La categoría además que marca la postura de un proceso, ¿no? Me parece. Pero estamos analizando la continuidad. La transición más que la posibilidad. La categoría que usa es la voz. El texto que se llama de súbditos ciudadanos, ahí está negando. El anclaje acá es importante, lo que queda a cada uno de los ciudadanos, el de súbditos ciudadanos, el vecino. Yo lo que escucho acá, cuando las cosas ustedes van a escuchar cuando hablan, ciudadano antiguo orden, ciudadano premoderno, para que entiendan que cuando están diciendo ciudadano antiguo orden, hombre, un momento territorializado, ciudadano premoderno, que diciendo algo, no le pedimos que lo. Claro, y tampoco los ciudadanos, tampoco tenemos opinión al respecto. Yo si querés, la daba valor. Yo ni siquiera estoy formada, o sea, yo me quiero, no tengo filosófica, pero me quiero, que no tenía más años en esto. Bueno, se lo ha discutido, ese artículo lo ha discutido y pasó por otra que se quedaba en tesis. Digo, se la bajó, ¿no? Salió una tesis y está en el presente, en mis escritos, todos abrimos. No, no sé a qué me refiero. Pero en este punto lo que está haciendo Romina me parece que está peor en esto. Cuando lo escucho, ¿qué quiere decir? Yo coincido con vos que es claro. Vecino, público, tránsito, que a la ciudadanía en el término se dice en el 15 y en el 16, y esta cuestión de centrar el domiciliado, de pensar una categoría para incluir, ¿no?, este tránsito hacia la construcción del ciudadano moderno. Pero hay moderno que nosotros dejamos la materia que no tenemos, ¿no? Atributos de universalidad, igualdad, individualidad, relación directa con los poderes públicos. Bueno, ciudadano moderno. Creo que llegamos, ¿no? ¿Ya? No sé, a ver el abogado, estamos en pleno uso de ser ciudadanos modernos, relación directa con los poderes públicos. Lo que marca la diferencia de esto es que el ciudadano es ciudadano en cualquier lado, el vecino era solo vecino en su ciudad. Bueno, entonces eso que marcábamos bien, el nombre concreto territorial. El súbdito, el súbdito lo es al rey, claro. Pero por ahí era un vecino muy preponderante en su ciudad y se mudaba a 100 kilómetros y en la otra ciudad no votaba. Claro, pero no votaba, no tenía los mismos derechos. No, pero si era un vecino notable, podía participar en los cabildos. Sí, se incorporaba a la comunidad. Obviamente pasando los 5 claro, o 10 claro. años pertinentes a la partida. No es lo mismo fin de 17 que el 18. Pero eso que la pero igual me parece a mí que la persona francesa también esto de no hay decisión. Bueno, un ciudadano para votar tiene que estar domiciliado en esa ciudad. Sí, sí, sí, no, si no votar. Ahí está la justicia, está votada. Sí, pero no cambiaron. Pero por eso es que no dice el centro. Ah, ya lo cambiaron. Pero por eso también. Pero es el 7, digamos. Es el 7, es el 7 para que el régimen precapitalista o precapitalista de la porción. Que de la ciudadanía francesa liberal. Porque los que han presentado la. El feriado y el parcial. No, domiciliario va a entregar la canasta. A lo mejor que se entrega. ¿Qué se entrega? No, no, no. Y nos entendemos. Y ahora, escúchenme, hacemos el 3, entregamos esa semana, nos quedamos hasta que la cena salga. Sí, sí, lo corregimos acá, le dejamos. Y ponemos quién integra. Sí. Y hay algunos, y pensemos modalidad. El integrador no es la primera semana. Vamos a ver, pensemos modalidad. En la primera semana de diciembre, ¿qué tiene que entregar? ¿Para el integrador? El 3, queda 3, queda el 3. Y el 2, el mismo día que se entrega el alta, lo que llegue el integrado. Claro. Y después vemos bien las modalidades. La idea es que el que integra la sabe, si no, ya no está en la primera fecha. No vamos a nada. No, no tenemos la modalidad, pero llega el día. Hay gente que viene leyendo, está bien. Sí, estoy leyendo. Y pensamos modalidad. Porque si lo haces de... presencial y... Porque eso nos va a facilitar porque no va a... También puede ser... Para, para, para. ¿Cómo lo hagamos específicamente? Podemos hacerlo con libro abierto. También. También. Y sí, porque si vienen sin leer, con eso ya sabes que entregan el campo. Con el libro abierto será la integrada que se aplica.